salió. Un nuevo día llegó. La voz de un niño se oyó. ¿Qué pasa hoy?, preguntó. Aquel futuro es hoy. La humanidad se unió. Blanca paloma voló por nuestra paz con honor. Todos al unísono, el universo anunció.